pesado el corazón. De nueva cuenta por la causa de un amor que se ha marchado sin tenerme compasión. Llorar no es bueno, mejor se lo dejo a Dios. ¿Cómo pudiste arrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, te apiadaste de mi sufrir. Y las nostalgias hacen más grande mi herida. No cabe duda que por ti voy a morir. Grande mi amor, y al suplicarle su orgullo se doblegó. Noté en su rostro una sonrisa dibujó, aunque por dentro destrozado el corazón. ¿Cómo pudiste arrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, no te apiadaste ni sufrir. Nostalgias hacen más grande mi herida. Tanto te quiero que por ti voy a morir.